Ya estamos de vuelta con más de La Rayuela, amigas, amigos. Está con nosotros Manolo Morales. Ustedes lo conocen ya. Manolo, pues, tiene una gran trayectoria dentro del teatro ecuatoriano. Y ahora nos visita precisamente para contarnos un poquito de Caras Vemos. Pipis no sabemos. Muchísimas gracias, Beatriz, por tenerme en tu programa y para poder compartir con tu audiencia, con la audiencia de la Radio de la Casa de la Cultura, estas noticias de arte, de teatro en particular, que siempre cae bien a todo el mundo. Gracias, Manolo, a ti. Bueno, esta es una nueva temporada en Casa Toledo, además que vale la pena decir que Casa Toledo es, desde hace algún tiempo para acá, es un espacio realmente, ¿qué digo yo?, súper cálido, un ambiente que convoca a todas, a todos, y que pues realmente acoge, yo creo que lo mejor del teatro acá en Quito. Y eso es bueno. Es un teatro, digamos que nuevo, que no es tan así, ¿no? Pero son espacios alternativos importantísimos en nuestra ciudad. Esta comedia, Manolo, es de Ramón Serrano. Háblanos un poquito de eso. Sí, no, muchísimas gracias al maestro Ramón Serrano, que tuvo el acierto de escribir y dirigir esta comedia para mí. Él, como un buen teatrero quiteño, un buen teatrero ecuatoriano de los antiguos, de los primeros, de los que impulsaron el teatro en el Ecuador, y Ramón en particular la comedia, ¿no? Así. Él es un dramaturgo maravilloso para la comedia, a quien le envío muchos saludos. Me dijo, Manolo, ¿por qué no hablamos de los temas que nos competen? Y yo dije, ¿cuáles son los temas que nos competen? Dice, bueno, la sexualidad masculina. A los 50 años cambiamos los hombres, y a veces los hombres tenemos un poco de temor, de vergüenza de hablar de esos temas. A veces para las mujeres es más fácil porque están acostumbradas a la visita al médico, todas esas cosas, y creo que las mujeres tienen mucho más capacidad para enfrentar el tema de la sexualidad adulta. Pero a los hombres, por el machismo, seguramente nos cuesta aceptar que tenemos que ir a la revisión donde el urólogo, que tenemos que ver qué pasa con nuestra próstata, que hay temas de estrés que afectan el desempeño sexual del varón a la adultez. Hay una serie de cosas que nos afectan realmente, y creo que Caras Vemos, Pipis No Sabemos tiene esa gracia, Beatriz, de haber tomado esos temas tabús para los hombres adultos y ponerlos en escena para reírnos de nosotros mismos. Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido la reacción de tu público? Porque solamente ya el nombre de la obra, pues, es sugerente y causa gracia, ¿no? Sí, sabes que muy bien. Pero yo diría que en particular para las mujeres. Es increíble porque van muchas, muchas parejas a ver la obra. Y bueno, ustedes saben, Casa Toledo es un teatro relativamente pequeño, tiene más o menos unas 105 butacas y un escenario que está muy cerca del público, entonces hay un contacto muy directo con el público, y obviamente para uno como actor, cuando está en escena, pese a las luces, uno ve las reacciones de la gente, uno siente las reacciones de la gente, y es muy lindo ver a las esposas que en algunas partes de la obra les codean a sus maridos. Ahí está, yo te dije. Una buena dosis de picardía, ¿no? Sí, es increíble. Tratamos de que el público participe también en la obra. Descubrimos cuáles son esos top 5 de los aromas que excitan a los hombres en la edad adulta para que puedan trabajar mejor y salvar sus matrimonios. Y con la ayuda de las mujeres descubrimos cuáles son esos ingredientes secretos de algunos productos alimenticios y perfumes que se venden en el mercado. Y es muy divertido pasar una hora, 10 minutos con el doctor Vergara en Caras Vemos, Pipis No Sabemos. La verdad es que siempre se habla de que es como difícil hacer reír a la gente. Es difícil hacer reír a la gente, pero sí es un monólogo mucho más. ¿Sabes cómo que manejas sí? Esto? Y yo, que la verdad, este es mi primer monólogo cómico, y por eso digo, de la mano de un director como Ramón Serrano, es maravilloso, porque la experiencia que él tiene, el conocimiento que él tiene del público y de qué es lo que funciona y no funciona en una comedia, eso es definitivamente la experiencia, ¿no? Entonces, fíjense que yo en la obra soy muy serio. No, yo no soy un payaso. Ese es su papel, ¿ya? Claro, no, yo soy muy serio. El doctor Vergara es un urólogo, es un proctólogo, un impotenciólogo, un sexólogo, un coach. Entonces, este es un hombre muy reconocido, y el personaje es muy serio. Pero todo lo que dice es una payasada científica maravillosa. Entonces, ahí está la gracia, ¿no? Además, en ese contraste entre la seriedad del personaje y un texto tan, tan bien armado, tan bien estructurado por Ramón, que realmente genera esa hilaridad en el público, pero no de cosas tontas, ¿no? Sino de cosas que nos interesan, o sea, cosas que de verdad son importantes para la salud mental, emocional y física de los hombres en la edad adulta. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, luego hablamos de caras vemos y pipis no sabemos, seguimos hablando de esto con Manolo Morales. Han estado acá en estos días algunos actores y me ha llamado la atención que se plantea esta cuestión del humor, en algunos casos cuestionando la tarea del humor, por un lado, y que es un autor de humor, un cuentacachos, dijo alguien, un cuentacachos, y aquel que hace reír con cualquier patanada también, ¿no es cierto? Existe, claro. Y entonces, exacto, existe. En lo particular, yo digo, bueno, conozco gente como el mismo Carlos Michelena, que es un comediante de la calle, él mismo se lo... nunca lo he visto como con una patanada, con una cuestión, pero acá se ha planteado que sí hay quienes lo hacen, y que pues eso habría que cuidar un poco, porque de alguna manera se daña o se realmente se quita del lugar que debe estar el teatro de comedia. Claro, no, totalmente de acuerdo. También, por otro lado, yo creo que estamos en un momento en que los géneros, en todo sentido de la palabra que implica géneros, pero los géneros de las artes escénicas, digamos, son muy amplios, ¿no? Ya no estamos frente a la tragedia, la comedia, la tragicomedia, y ya, no. Ahora hay una variedad infinita de géneros y subgéneros en la escena mundial y ecuatoriana, quiteña en particular, que sí, yo creo que algunos de esos géneros o subgéneros tal vez no reúnen todo lo que el teatro demanda y exige, ¿no? Sobre todo cuando uno ha tenido una formación, uno ha estudiado teatro, uno viene de una escuela de teatro. En mi caso, yo me formé en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, hice mi maestría en teatro en la misma facultad. Y uno sabe, digamos, que el teatro tiene sus recursos, tiene su técnica, tiene su propuesta, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hemos cuidado mucho que si bien, como digo, hablamos alrededor de los temas de la sexualidad masculina, pero lo van a ver al doctor Vergara como todo un personaje mercachifle que saca de un bolso mágico todos los implementos que necesita para contar su historia, ¿no? Y eso es muy teatral porque la palabra se convierte en acción a través de objetos que cobran vida en escena, y esa recreación creo que es la magia del teatro que no se la puede perder. Entonces, sí, es una comedia muy bien estructurada, tiene un lenguaje específico, pero tiene una puesta en escena que se resuelve a través del manejo objetal muy lindo, así que les invito para que se diviertan con una comedia maravillosa escrita por Ramón Serrano, actuada por este servidor, Manolo Morales, y en un escenario lindo, como decías, Beatriz, en Casa Toledo, que además, sí, tienes razón, Beatriz, Casa Toledo no es solamente un teatro, es una casa, por eso le pusimos con Valentina Pacheco Casa Toledo. Esa casa era de Valentina Pacheco, como sabe todo el mundo. Así es. Ahí decidimos hacer el teatro justamente para darle el concepto de casa. Cuando usted llega a la recepción de Casa Toledo, no llega a una boletería, llega a nuestra sala, llega a nuestra recepción de nuestra casa. Cuando pasa a la cafetería, no pasa a la cafetería, pasa al comedor de la casa. Cuando entra al teatro, pasa a la cocina de la casa, porque ahí es donde se cocina la creatividad. Entonces, para nosotros es una casa que le ofrecemos a la gente, y por eso tratamos de darle ese calor humano, esa personalización para cada persona que nos visita. Sin lugar a duda, es lo que tú señalas, Manolito. Café Toledo es un espacio diferente. Esa Valentina y ese Manolito, seres humanos cálidos, propositivos, gente realmente que a uno le inspira en el día a día. Para mí es una alegría inmensa que hayas estado esta mañana aquí con nosotros en La Rayuela. Sabes que es tu casa también. Y entonces quisiera, para concluir, pues, que nos invites, hablemos de a qué hora se puede comprar las entradas o reservarlas de pronto, qué días, en fin. Sí, muchas gracias. Nos quedan ya 2 semanas de temporada. Empezamos esta tercera semana hoy, jueves 23 de enero. A las 20:30, seguimos mañana viernes y sábado a la misma hora, domingo 18:30 por esta semana y la siguiente semana. Pueden llamar por favor al 322-6326 y ahí les van a atender con mucho gusto para sus reservas o caernos directamente, aunque creo que para hoy ya está medio lleno el teatro, ya, ajá, perfecto. Pero para mañana viernes y sábado todavía quedan entradas. Y estamos ahí en la Toledo y Coruña, en la Floresta, a 2 cuadras de la Plaza Artigas. Guíense por esas bonitas luces que tenemos en las noches y las carteleras de nuestra programación. Así que les invitamos para que nos visiten y sean parte de nuestra agenda. Casa Toledo. Gracias, Manolo Morales, tremendo actor ecuatoriano. Y ahora pues con esta nueva propuesta, ¿no? Dentro de la comedia. Caras vemos, pipis no sabemos. Ahí estaremos en esta nueva temporada en Casa Toledo. Mil gracias, un abrazo siempre a Manolo Morales.